Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! Saludos a todos, bienvenidos a Radio Urbana Radicalmente Democrática. Mi nombre es David Jerez y les doy la bienvenida a su programa ¿Por qué luchan? ¿Quiénes luchan? Que básicamente es el esfuerzo, es un esfuerzo que queremos hacer en Radio Urbana para convertirnos en un vínculo afectivo y efectivo entre la comunidad urbana de la ciudad de Guatemala y las resistencias y los movimientos sociales en todo el país. Creemos firmemente que es importante, a raíz de la movilización desde el año pasado, quedó más que evidenciado que, pues que la gente cree, o sea, no tiene conocimiento o no tiene una empatía real con lo que sucede en el resto del país, y al grado que se comenzó a manejar el tema de Guatemala ya despertó, no somos los mismos. Pero bueno, Guatemala ha estado despierta por muchísimo tiempo y ha llevado grandes procesos de luchas organizadas, resistencias por la vida, por el territorio, por el agua. Que bueno, que los medios de comunicación tradicionales se encargan básicamente de invisibilizar y negar acaso. Vamos a hablar en este programa sobre todas las luchas que se fraguan en el país, por ejemplo la lucha por la memoria, por la memoria histórica, que estoy convencido que es un territorio en disputa, el derecho de las mujeres, a no ser molestadas y a vivir en paz, que también es algo que que mucha gente cree que ya está ganado, que ya esa es una conversación desfasada, pero no, vemos todos los días problemas en las calles, problemas de acoso, problemas de venta de niñas. Por eso nos congratulamos a los defensores de derechos humanos, no voy a incluir, cuando viene y se aprueba una ley que prohíbe los matrimonios de menores de edad, ¿verdad? Bajo ninguna circunstancia. Y son cuestiones que venimos arrastrando de mucho tiempo y que es importante pues conocer. Por ejemplo, el tema de los ecologistas, el tema de la defensa de los recursos hídricos, de los manglares. Tenemos preparado un programa muy especial para la siguiente semana que espero que escuchen. Este programa está destinado a transmitirse si no hay cambios, si nadie me está peleando del horario, es el lunes a las 7 de la noche. Esta semana, por ser una presentación, pues se presentó hoy, ¿verdad? Porque estamos ahí en pruebas, como saben. Pues próximamente se hará el lanzamiento oficial de Radio Urbana Radicalmente Democrática, ya con los horarios como son. Entonces los dejo con musiquita y cuando regresemos les presento a los invitados. Uno es son dos activistas sociales que hacen fotoperiodismo y le dan seguimiento a distintas movilizaciones y movimientos sociales. Que disfruten la canción y nos volvemos pronto. Orgulloso de estar. Orgulloso de estar. Entre el proletariado. Entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente. Somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! ¡La revolución! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución.

las resistencias y la denominada conflictividad social, pasando después al tema de la criminalización de la protesta social como una estrategia de Estado. Posteriormente podemos hablar de la legislación que le están aplicando a las resistencias y a la movilización social, en específico a los presos políticos, que como sabemos ya llevan varios años cumpliendo prisión preventiva en tribunales. Posteriormente podemos hablar de la falta de consulta y la imposición que se hace por parte del sistema de megaproyectos, empresas extractivas, empresas agroindustriales, toda esa cuestión que se hace sobre los intereses y la legítima decisión de las comunidades. El papel de los medios de comunicación y la percepción urbana sobre estas resistencias que, como bien es sabido, pues han sido criminalizados y tienen una percepción muy negativa de esta gente que se opone a los proyectos. Por último, posteriormente quisiéramos que platicar con ustedes sobre movimientos y sobre poblaciones en resistencia en todo el país, y terminar con la reciente liberación de los compañeros Saúl Méndez y Rogelio Velázquez, que pasaron 3 años en prisión preventiva por una acusación mal planteada, sin fundamento, por parte del Ministerio Público. Pasaron 3 años en tribunales esperando, y hace poquito fueron liberados, fue decretada su libertad, y fueron recibidos en sus comunidades, en el norte de Huehuetenango, muy efusivamente. Y quiero que el compañero CPR Urbana, que acompañó a los compas en su retorno, pues nos cuente las percepciones de qué vivió, cómo lo vivió, cómo lo recibió la gente, que les voy a adelantar que fue toda una fiesta y una empatía total de las comunidades con la gente, con los compas cuando retornaban. Entonces, ¿quién quiere tomar el primer punto, mucha? El modelo económico y los megaproyectos. Bueno, agradeciendo la invitación a Radio, ¿qué? Urbana. Radio Urbana. Radio Urbana. Democrática. Pues, bueno, cuando nos invitaste, bueno, yo pensé un poquito de en torno a qué podríamos hablar, ¿verdad? Y entonces, básicamente, bueno, yo y aquí con mi compañero Mono Cami, bueno, también en particular yo he trabajado mucho el tema de memoria histórica, y un poquito mi enfoque de abordar el actual programa va a ser un poquito desde un análisis más histórico de lo que está sucediendo, no como un fenómeno de alguna forma aislado y nuevo, como de alguna forma ya en el tiempo de la paz, sino que como una acumulación de intereses económicos que se vienen construyendo, y relaciones económicas que se vienen construyendo en el país. Un poquito partiendo de eso, yo creo que es importante decir de que no pareciera que me voy a salir, ¿verdad? Pero te voy a ir explicando un poquito cómo es mi intención, ¿verdad? Aquí con Monocami vamos a estar platicando. Para mí, por ejemplo, es importante que tengamos claro que el genocidio no fue el fin, ¿verdad?, sino que fue el medio para la imposición de un modelo de acumulación capitalista basado en el expolio de los recursos naturales. Y un poquito partiendo de esa premisa, creo que es importante que empecemos a dimensionar de que el actual modelo de acumulación no es un proyecto recién inventado, es un proyecto construido muy bien pensado desde los intereses extranjeros y con el beneplácito o con un pacto muy bien construido desde las élites económicas, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, situamos en gran medida los mapas donde de alguna forma se cometieron las principales violaciones a los derechos humanos, política de tierra arrasada, muchos de ellos, no la totalidad, pero una buena parte, coinciden en la actualidad en regiones donde precisamente el interés clave, aparte de neutralizar a una amenaza al sistema económico, que se visualizó en la guerrilla y en las luchas sociales de los pueblos. Podemos identificar también de que existen intereses económicos de grandes transnacionales. Por ejemplo, estábamos hablando de, vos mencionabas ya lo de Huehuetenango. En gran medida, por ejemplo, Huehuetenango, Quiché, el Petén, el norte de las Verapaces, Izabal, San Marcos, todas estas regiones donde de alguna manera se dio grandes procesos de lucha y resistencia de las comunidades durante la guerra, son las que precisamente recibieron una respuesta desmedida por parte del Estado, y hoy no es coincidencia de que esas zonas estén bajo disputa para la penetración de capital extranjero. Entonces, un poquito, creo que quería hacer esa reflexión, ¿verdad?, antes de empezar, porque creo que es importante que tengamos la dimensión histórica de la actual etapa de acumulación capitalista. Claro. ¿Quieres agregar algo sobre esto? Sí, claro. Y bueno, y antes tal vez un poco invitar a las personas que nos están escuchando a que puedan comunicarse a través de los medios de la radio. Nos pueden escribir en el Facebook de Radio Urbana, Radicalmente Democrática, y en el Twitter @ Urbana Radio GT, y tenemos el enlace en la radiourbana.com. Entonces ahí pueden ponernos sus comentarios y un poco algunas dudas o algunas preguntas que a ustedes les surja. Y pues bueno, tal vez siguiendo con el tema que estamos hablando, digamos, mucho de esa cuestión de la memoria es importante no olvidarla o no ponerla de lado, y es mucho porque, digamos, las resistencias en Guatemala han existido por más de 500 años y han sido unas formas, se han transformado esas formas de resistencia o esas formas de mantener a la comunidad o de mantener la vida de los pueblos, y que actualmente han sobrevivido a pesar de esta criminalización, de los desaparecidos, de los asesinatos, de los proyectos que se han utilizado, y que se ha transformado, digamos. Por ejemplo, antes sí se hablaba acerca de un preso político, pero a partir de los años 60, ¿verdad?, ya podemos empezar a ver de que desaparece esta terminología de preso político y aparecen los desaparecidos. Y no es hasta después del conflicto de la firma de la paz, después del conflicto armado interno, que volvemos nuevamente a ver presos políticos, ¿verdad? Y un ataque directo hacia grupos organizados o de comunidades que están en busca de la defensa de la vida, de los recursos naturales, de su entorno y de su comunidad. Sí, y eso está íntimamente relacionado con la cuestión esta de la legislación que le están aplicando a los presos, porque son nuevas reformas al Código Penal, la Ley de Túmulos, de Telecomunicaciones. Sí, esas vienen, digamos, a partir de esto que hablaba el compañero CPR Urbana, ¿verdad? Que es a partir de entonces de estos proyectos que se van implementando a partir de, bueno, que lo vemos más así fuertemente marcado del conflicto armado interno, esa forma tan brutal de imponerse, ¿verdad? Entonces, pues a partir de eso se han ido creando y se ha ido modificando la Constitución Política de la República, se han ido modificando y creando nuevas leyes y nuevas formas que han ido de alguna forma pues buscando imponer estos proyectos o estas formas de control social, y que a su vez también son de reordenamiento territorial y que van a ir afectando poco a poco, pero que ellos lo hacen desde la legalidad, ¿verdad? O sea, nada de lo que ellos hacen es ilegal, ¿verdad? O sea, cuando llegan a una comunidad y la van a desalojar, muestran un papel que dice que los van a desalojar y están parados ante una ley que es creada, modificada o mantenida por estos grupos de poder. Claro. Entonces, decíamos de que el modelo económico, esta cuestión de acumulación por despojo y marginalización y empobrecimiento de las comunidades, pues corresponde a un modelo político, un modelo económico de muchos años, y que inclusive el conflicto armado interno aprovechó para dejar aún más afianzado en la pues en la realidad y en las relaciones económicas cotidianas, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, de que a raíz de un mandato, un designio del Banco Mundial, se comenzaron a dar las tierras las tierras que se reparten como parte de esta deuda histórica que se en Petén y en distintos puntos del país, pues dejaron de darse como patrimonio familiar o como tierras colectivas y comenzaron a venderse, a darse como con título individual, de propiedad individual. Y eso pues ayudó en gran medida a que llegaran nuevos terratenientes a vender, a forzar a la gente a vender, o a, bueno, o en... Al final eso fue. Al final fueron grandes procesos de despojo donde la gente se vio obligada a vender porque, o sea, porque estaban quedando enclavados dentro de grandes extensiones de terreno de las agroindustrias. Y esto, quiera que no, provoca este malestar en las comunidades que terminan pues oponiéndose y haciendo un foco de resistencia. ¿Cómo podemos ir desarrollando el tema entonces? ¿Las resistencias y la denominada, bueno, conflictividad social? Yo creo que algo sería bien importante mencionar es de que hay como un parteaguas en la historia de guatemalteca, ¿no? Y creo que es la revolución del 44 al 54. Creo que es importante mencionarla porque los gobiernos revolucionarios precisamente planteaban un proceso de independencia política y económica a partir del control estratégico de nuestros recursos naturales. Y creo que en gran medida las élites del país que se han beneficiado con la entrega de esos recursos históricamente, sumado a grupos conservadores como la Iglesia y evidentemente los Estados Unidos, propiciaron precisamente un golpe de Estado contra el gobierno de Árbenz a partir de que se hablaba de esos recursos, del manejo estratégico de esos recursos naturales. Se planteó una modalidad bastante interesante, aunque no se operativizó, con el manejo del petróleo, la ley de hidrocarburos que se planteó en el gobierno de la Revolución. Se planteó lo del tema de la nacionalización de varias cuestiones muy importantes como la generación energética, como la construcción de infraestructura adecuada para que el país lograra. Entonces, lo que estamos viendo un poquito en la actualidad es como la continuidad, como te decía, de ese proyecto económico de despojo, ¿verdad? Por ejemplo, lo que estamos viendo en el sur de América es precisamente la disputa que existe de esos países interesados que nos ubican en la cadena internacional de trabajo como acreedores de materia prima. Están interesados en precisamente en darle continuidad al saqueo histórico que ha habido de nuestros recursos, ¿verdad? Más allá de que nosotros no estamos hablando de construir algo abismalmente, bueno, las comunidades básicamente tienen otra interpretación frente a ese modelo de acumulación capitalista, ¿verdad? Entonces creo que es importante mencionar esto para entender un poco que es un proceso más histórico, de que se ha venido construyendo con los años. Entonces, en la actualidad, las fuerzas beligerantes dentro de opuestas al modelo neoliberal, de alguna manera han pasado a constituirse como las fuerzas del campo, ¿verdad?, de la ruralidad. Entonces creo que como que hay que ir entendiendo de que el capitalismo y sus formas de dominación han ido evolucionando. De igual forma la legislación, ¿verdad? Por ejemplo, en el 54, inmediatamente que entra la contrarrevolución, se genera una ley de hidrocarburos que habló sobre la entrega de los recursos del petróleo, básicamente. Pero también se empezó de nuevo a retornar la tierra a las empresas, que en este caso estaba la bananera, muy interesadas, pero ya en la actualidad esos recursos se han visto de alguna forma limitados para los intereses del gran capital extranjero y también nacional, ¿por qué no decirlo, verdad? Entonces lo que estamos viendo ahorita es como que después de la firma de la paz una readecuación de los actores interesados en el tema de la explotación de los recursos naturales. Por ejemplo, el gobierno de Canadá durante la guerra se propició desde el gobierno de Canadá mucho interés en salir al tema de la paz, ¿verdad? Se constituyó como una potencia decisiva en impulsar el proceso de paz. Finalizado el proceso de paz, vemos que evidentemente Canadá empieza a desviar su política de defensa de derechos humanos para el tema de la inversión en el caso de las mineras. Y por ejemplo, ahí voy a entrar a hablar de una vez en este caso, ¿verdad? En el caso de las mineras, ¿verdad? En este caso hay diferentes intereses, pero la que más empezó a sacar renombre fue la mina Marlin, ¿verdad? Uh-huh. Donde vemos que los intereses de las transnacionales van más allá de utilizar nuestros recursos, ¿verdad? Porque es imposible pensar de que un país soberano pudiera aceptar 1% de regalías. Y se trató o se ha tratado de luchar para que aumenten las regalías, pero creo que el tema no gira en torno a eso. El tema gira en torno a que desde la cosmovisión de los pueblos originarios, el modelo de acumulación o el modelo capitalista de alguna manera va o es antagónico a ese principio del respeto de la madre tierra. Y hoy por hoy, por ejemplo, hemos visto que todos los conflictos se han asentado porque de alguna forma se nos sigue viendo con menosprecio como a los pueblos originarios, y que de alguna forma también esas resistencias se han acrecentado a partir de que las formas de criminalización, de estigmatización para la gente que lucha han ido de alguna forma evolucionando. Entonces yo creo que es importante como que no perder de vista siempre ese proceso, ¿verdad? Nosotros pensábamos un poquito también importante de que a partir del rompimiento del proyecto revolucionario que se planteó durante los años 80, que hablaba de la continuidad del proyecto revolucionario que Arbenz inició, había también un gran desconocimiento de la población urbana, ¿verdad? Se dice de que la gente que está opuesta a las minas, a las hidroeléctricas, se ha construido dentro del imaginario social una teoría, se podría decir, o una idea de que es la misma gente que es la que de alguna forma se alzó contra las tiranías o las dictaduras militares. Entonces creo que en la actualidad ese nuevo enemigo interno se está configurando a partir de que se le etiqueta al indígena como que está manipulado, que está opuesto al desarrollo, pero verdaderamente la presencia de todo ese capital extranjero desde la firma de la paz en el 96, básicamente solo se ha traducido en el aumento de la pobreza, ¿verdad? El mismo Banco Mundial habla de que la pobreza aumentó 3 puntos porcentuales. ¿Cómo podemos explicar eso entonces? Entonces el modelo de acumulación basado en el expolio de los recursos naturales, además de traducirse en el saqueo y en el desplazamiento y en el reconcentramiento de la tierra una vez más, no se traduce tampoco en mejoras sustanciales para la población que está viéndose afectada. Entonces, evidentemente, en un país agrícola donde básicamente todos los megaproyectos están vinculados al agua, como lo es la hidroeléctrica, la minería, la palma africana, los monocultivos en general, el tema de las mineras, ¿verdad?, que es un uso desproporcionado del recurso hídrico. Ese modelo de acumulación está impactando básicamente en las comunidades rurales, ¿verdad? Porque lo queramos o no, vivimos en un país básicamente donde la mayor fuerza de la economía gira en torno al agro, al pequeño agro, ¿verdad? Y entonces, en gran medida, la mal llamada conflictividad o la problemática se origina a partir de que históricamente los pueblos, ¿verdad?, siguen siendo vistos como una piedra en el camino, se podría decir, ¿verdad?, frente a ese modelo de acumulación, ¿verdad? Claro. No, pues se nos está yendo el tiempo bastante ahorita, que realmente se me fue el tiempo del primer corte, porque la conversación a mí me está gustando mucho y es muy enriquecedora. Los voy a dejar con una canción que es un esfuerzo de artistas nacionales en apoyo a la gente dedicada a la resistencia pacífica de la Puya. Recuerden, pueden hacer sus comentarios en la página de Facebook, hay una publicación sobre este programa, pueden hacernos algún comentario allí, pueden mencionarnos la página como @urbanaradio.gt, y nos pueden seguir en la página www.laurbanaradio.com. Entonces los voy a dejar con esta canción para la Puya. Mm-hmm.

laurbanaradio.com. Entonces queríamos comentar sobre la criminalización de la protesta y el papel que juegan los medios de comunicación como tal. Habíamos dicho, vamos a hablar un poquito. Van de la mano, digamos, van de la mano los dos temas, a partir de que la criminalización como tal es un acto que se utiliza, es un acto que utiliza el Estado, digamos, como para volver un foco a esos espacios, a las personas o a los movimientos que en dado caso están en contra de un modelo económico. Y ahí vamos a, digamos, hablar de varias cosas. Uno es la criminalización, que es esa parte donde ya miran a una persona, como decía el compañero CPR Urbana, ¿verdad?, que se en el imaginario colectivo se ha creado de que es esa el campesinado, es esa del comunitario, es solamente en fuera de las ciudades o de las partes urbanas las que son criminalizadas, ¿verdad? Y bueno, la criminalización en todo caso es esa señalización que se le hace a las personas o a los movimientos sociales y en el cual se crea en el imaginario colectivo, y ahí es donde entran los medios de comunicación, porque estos mismos viralizan esta información y hacen en el imaginario colectivo el hecho de que hay personas que se están oponiendo a un tal llamado desarrollo. Y como ya lo mencionamos, ese tal llamado desarrollo no es para beneficio de la sociedad o de las personas, sino más bien de proyectos privados, de planes políticos o de los poderes que tenemos en Guatemala. Amarrado a la criminalización, digamos, hemos visto, digamos, que en Guatemala, en el gobierno de Colón, es cuando empezamos a ver nuevamente una criminalización directa hacia estos movimientos sociales, pero también le volvemos a ver a los presos políticos como tales. Y uno de los primeros presos políticos que vemos es a Ramiro Choc. Él es de la región de Izabal. Él fue preso político en el gobierno de Colón. Y pues bueno, ¿qué es lo que vemos acá? Uno es la cuestión del hecho de la criminalización, pero empezamos a ver entonces la cuestión de la judicialización. Y eso es el hecho de que ya se utilizan las leyes del Estado y se utiliza todo el aparato judicial y todas las instancias que tiene el Estado para llevar a juicio a estas personas y van en diferentes cargos, digamos. A algunos se les llama, por ejemplo, el delito por el cual fueron presos, por ejemplo, fue por robo agravado, por usurpación agravada, por incitar a la violencia, por escándalos en la vía pública. Posteriormente ya vimos que se creó la ley de túmulos, entonces ya a partir de eso se empezaron a crear más leyes y más formas por las cuales ellos poder utilizar el aparato de justicia para que estas personas no solamente estén, digamos, presas como tales o sean criminalizadas, sino que también en este caso, pues el hecho de que se te juzgue por ser un ladrón, ¿verdad?, se le cambia de categoría el hecho de defender la vida a un ladrón, a un incitador. O sea, entonces vemos en este caso que este acompañamiento que le da el Estado a esta nueva forma que cambia, que ya no era suficiente solamente el hecho de criminalizar a la gente, sino también el hecho de judicializarla y eso generar entonces quizás dentro de las poblaciones que están organizadas o las personas que están en contra de un modelo económico porque dañan su vida comunitaria o su entorno, se merme, ¿verdad? Claro. No, y esa es la parte judicializadora, digamos, pero también comentábamos el papel de los medios. El papel de los medios es bien importante porque crea opinión pública en la población urbana que está desvinculada y solo va construyendo esa cuestión de, inconformes. Estos inconformes antidesarrollo, como decía la canción que escucharon hace poquito, son antidesarrollo y se oponen a todo y son antisociales. Pero el impacto que, como decías fuera del aire, Mono, el impacto a la vida, a la calidad del agua, a la calidad de la vida, todo eso, nadie lo valora. ¿Quién? No suenas. Bueno, perdón. Parece que estaba un poquito lejos del micrófono. Toda esa, la vida de las comunidades, la calidad de vida, el agua, la calidad del aire, por ejemplo, una cementera que se pone en tu comunidad va a crear nubes de polvo, que eso no, igual no es sano para la vida. En zona 6, ¿cuántas afecciones cutáneas tuvo la gente? De ahí que existe la famosa clínica esta de las piedrecitas, porque, o sea, la gente alrededor de los megaproyectos y tal van recibiendo un impacto, y la gente, sabiendo lo que va a pasar, se opone y son criminalizados por el sistema judicial y son condenados por la opinión pública. Entonces, ¿qué opinión, según ustedes, cumplen los medios de comunicación formales, tradicionales, dentro de esta dinámica que estamos denunciando hoy? Bueno, yo creo que lo que estamos viendo es que, de alguna manera, el Estado contra insurgente o contra subversivo persiste, pese a que de alguna manera se idealizó el proceso de paz. Vemos de que el Estado contra subversivo está, la maquinaria contra subversiva y la construcción del enemigo interno sigue estando ahí, ¿verdad? Esas estructuras, como que de alguna forma deberían de haber sido como abordadas en la etapa de la paz, con reformas profundas al Estado, con una reforma educativa, con el cumplimiento de los acuerdos de paz que hablaba precisamente de la participación social, son temas pendientes, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo de alguna manera es la continuidad de ese modelo, de ese Estado contra subversivo. Y creo que aquí, creo que me voy a salir un poquito del tema, pero sí tiene que ver. Lo que estamos viendo, por ejemplo, es de que casi que en la totalidad de las empresas transnacionales que se están imponiendo en los territorios de indígenas y campesinos, lo que estamos viendo es de que los que están prestando el servicio para, primero, obtener información, después dividir a la población y posteriormente, si no hay una capacidad de romper la voluntad de las comunidades frente a la imposición de ese modelo de desarrollo, sigue la criminalización y seguramente después la judicialización, con un sistema muy débil en la ruralidad. Entonces es una serie de asuntos, ¿verdad? La criminalización en sí es un elemento más de un sistema contrasubversivo que construye en la colectividad esa nueva visión del enemigo interno, como decía antes, ¿verdad? Entonces, los encargados en gran medida de en los territorios donde ha habido bastante resistencia han sido, por lo regular, militares. Lo vemos, por ejemplo, en Izabal, con el tema de la compañía de níquel, que ahorita hay uno de los militares está siendo procesado por el asesinato de varias personas que no tengo su nombre aquí. Lo vemos en San Rafael, ¿verdad?, donde población de Santa Rosa y Jalapa se han puesto a la instalación de la mina San Rafael. También un militar chileno, donde existen los audios donde ordenó disparar contra la población civil que se manifestaba, goza de un arresto domiciliario, mientras la gente que resistía pacíficamente tuvo que sufrir cárcel y persecución. Entonces vemos cómo, de alguna manera, la continuidad de los militares en la consolidación de ese proyecto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que vimos con el gobierno, el recién salido, el gobierno patriota, ¿verdad? Que construyó una serie, primero, previo a la persecución judicial, construyó todo un discurso frente a resistencias decisivas, ¿verdad? Por ejemplo, en Huehuetenango, que vamos a hablar, no sé si nos va a dar tiempo, pero Huehuetenango también, donde hay militares vinculados a las empresas, en este caso Capital Español, vemos cómo los militares, ahí ya mencioné los otros casos, juegan un papel decisivo de penetración en las comunidades. También en San Juan Zacatepeques fueron los militares que les prestan los militares son en la actualidad la continuidad desde la baja, se podría decir, de cuando están de baja, le prestan este servicio, ¿verdad? Porque saben muy bien, eso es algo que de alguna forma lo aprendieron desde Estados Unidos, cómo penetrar, dividir, y de no lograr sus objetivos, se van ya a los actos más lamentables, que es la judicialización, la persecución, el encarcelamiento injustificado, la privación de libertad y hasta el asesinato de algunos compañeros, ¿verdad? Hay una lista grande de personas asesinadas, sí, bajo circunstancias sospechosas, pero evidentemente que están vinculadas a la resistencia frente a ese sistema, ¿verdad? Entonces ahí los medios de comunicación han jugado un papel importante porque son los que precisamente siguen sirviendo a los dueños, que son los básicamente las élites del país, ¿verdad? Casi en la mayoría o en la totalidad, el silencio de los medios cuando hay consultas populares es evidente, por ejemplo, o cuando hay otras demostraciones de fuerzas evidentes, ¿verdad? Por ejemplo, la liberación reciente de los compañeros de Saúl y Rogelio en Huehuetenango, ningún medio corporativo cubrió esa noticia, ¿verdad? Se habla de que son pequeños grupos, que es gente que de alguna forma estuvo vinculada a la guerrilla, se empieza a construir un lenguaje propio de la guerra, como el que se utilizó en San Rafael, donde se decía que la gente había robado explosivos. Esos explosivos jamás aparecieron, y bajo la justificación de unos robos, de un robo de explosivos, se dictó la restricción de garantías, ¿verdad? También se ha dictado la restricción de garantías en pueblos como en Huehuetenango, donde la resistencia ha logrado en buena medida detener el avance de ese modelo de expolio, ¿verdad? Entonces los medios de comunicación juegan un papel importante en justificar el uso desmedido de esa fuerza. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que fueron pueblos que durante la guerra fueron ocupados, fueron acosados, fueron reprimidos, sufrieron la persecución y la política de tierra arrasada, la desaparición forzada, y ya en tiempos de supuesta paz, los militares regresan de la mano con el capital transnacional a tratar de construir esa idea falsa de desarrollo, y por otro lado, cuando no logran, el Estado se hace presente de una forma más militarizando esos territorios, ¿verdad? Entonces lo que estamos viendo es como la continuidad de ese Estado contrasubversivo, pero los medios de comunicación evidentemente se sienten, están plegados de alguna forma a ese modelo de desarrollo, ¿verdad? Sí, realmente es lamentable, y yo así lo veo también. Vamos a ir a un cortecito rapidito, no creo que ni siquiera la canción completa, solo para cumplir con los tiempos. Suenan los tambores de la rebelión. Pa'lante con visa mexica, reggae en español. Como zapatista de liberación. La paz y justicia en nuestra misión. Con energía positiva, buena vibración. A la fiesta de conciencia los invitamos. Sin armas, con palabras, con educación. Tenemos un anuncio para los asesinos. Ya no queremos guerra, destrucción. No queremos fronteras segregando el mundo. Mi raza para revolución, luchando por nuestros derechos y nuestras demandas, nuestras demandas. Techo, tierra, trabajo, libertad, independencia, democracia, nuestras demandas, nuestras. En todos canales de tu televisión, todas las estaciones de tu radio, no vas a encontrar este movimiento, solamente para la gente que quiere cambio. Soldados zapatistas de todo el mundo, los que defienden nuestra historia y nuestra razón, contra los ratones financieros de Babilón, los que matan para controlar el petróleo. Ya no existe confianza en el gobierno. Tenemos más de 500 años luchando por nuestros derechos y nuestras demandas, nuestras demandas. Techo, tierra, trabajo, libertad. pues bienvenidos a Radio Urbana Radicalmente Democrática, a este su programa, ¿Por qué lucha quienes luchan? Con David Jerez como locutor y... Un segundo. Y los invitados, Mono Kami y CPR Urbana. Mono Kami, quisiera que en el menor tiempo posible, porque tenemos que aprovechar estos 6 minutos que nos quedan, me comentes eso que me decías de la... del papel de los medios y de la bueno, tal vez así rapidito, ¿verdad? Desde que si los medios de hablábamos, ¿verdad? Que si los medios de comunicación masivos o corporativos cubrieran de alguna forma las luchas sociales o estas reivindicaciones de las comunidades, pues evidenciarían que hay un conocimiento y organización de la mayoría de la población y por ende el modelo económico no se podría ejecutar o aplicar de la manera que se está aplicando y eso digamos de alguna forma es de valorarlo porque las mismas comunidades han generado sus propias formas de comunicación y sus propias formas de evidenciar estos procesos que están construyendo. Excelente. Bueno, y para CPR Urbana, quisiera que nos comente en este tiempecito que nos queda sobre la peregrinación de los compañeros Saúl y Rogelio, el día que fueron liberados hasta cuando salieron de Huehuetenango a Santa Rosa Marías, me estabas comentando. Por favor, contanos cómo se sintió eso, cómo se vivió. Bueno, creo que como... yo no había tenido la experiencia de poder visitar a Huehuetenango, he estado más de cerca de otras resistencias, ¿verdad? Y creo que fue una experiencia muy enriquecedora y también muy esperanzadora, porque como precisamente les comentaba hace unos ratos, ¿verdad? Los medios corporativos, como dice Mono Kami, hacen tratar de ver o construir la idea de que son pequeños grupos los que se oponen al actual modelo económico, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, uno cuando tiene la experiencia de acompañar esos procesos, ve realmente de que no es así. Tuvimos la oportunidad de salir a las 3 de la mañana de Huehuetenango, rumbo al norte al norte del departamento, e hicimos una serie de paradas en donde de alguna forma también hay compañeros estigmatizados, criminalizados y en otros casos presos, ¿verdad? La primera parada fue en San Juan Ixcoy, ahí fuimos bienvenidos, ¿verdad? Fue como llegamos salimos a las 3 de la mañana, llegamos alrededor de las 6 de la mañana. Y lo primero impresionante fue empezar a ver cómo el tema de los cohetes, el tema de la gente que salía a la calle, quemó bombas de iglesia. Y entonces, de alguna manera, fue un proceso muy interesante, porque en la medida que la caravana avanzaba, el apoyo de las comunidades era cada vez más evidente mientras más avanzábamos hacia Barías, ¿verdad? Posteriormente nos fuimos a Soloma, que es un pueblo muy comercial. Ahí también hubo un recibimiento en el Parque Central. En todos los recibimientos fue en el Parque Central. Y la caravana también después continuó para Santa Eulalia. Ahí creo que fue lo más importante. Ahí, de alguna manera, la resistencia está muy, muy fuerte. Ahí estuvimos en la casa del compañero Daniel... ¿cómo se llama? Daniel Mateo, que fue asesinado en abril del 2013, y entonces ver cómo la familia salió al encuentro de los expresos políticos fue muy emotivo, pues la familia, evidentemente, pese a la pérdida del maestro, que jugó un papel muy decisivo en la lucha por los derechos de los pueblos indígenas y en la organización de las comunidades para la defensa del agua y frente a las hidroeléctricas y contra las minerías, fue muy impresionante, ¿verdad? Fuimos recibidos con mantas hechas a papel de las comunidades, de los niños. La gente de alguna manera impedía el paso de los vehículos de la caravana, pues salía al encuentro de los expresos políticos Saúl y Rogelio, y pudimos ver cómo de alguna manera la gente quería saludar a los expresos, ¿verdad? Se ha construido esa idea, como insistía yo desde los medios corporativos, que es gente que está sola, pero lo que pudimos ver fue lo contrario. La sonrisa de la gente, abrazaban a los expresos políticos, de alguna manera la caravana se tenía que detener a partir de que la gente exigía saludar a Saúl y a Rogelio. Entonces fue muy impresionante. Ahí también tuvimos una pequeña ceremonia maya con las autoridades ancestrales en Santa Eulalia. Hubo una concentración muy grande de personas ahí. Ya posteriormente seguimos rumbo a Barías, pero en el lapso de igual manera paramos en varios pueblos que ahorita no tengo en mente, pero también fue muy emotivo el recibimiento de la gente, de la población, de la frente a la caravana, ¿verdad? También en la caravana nos acompañó Rubén Herrera, expreso político también, y él junto a Rogelio y a Saúl se dirigían a la población en un discurso evidentemente de empoderamiento a partir de que la defensa de los recursos naturales y en este caso específicamente frente a las hidroeléctricas va a continuar. Llegando a Santa Cruz Barías fue muy impresionante porque uno miraba los camiones, los pick-ups, los carritos, incluso los mototaxis bajando con personas, varios miles de personas se concentraron a la espera de la caravana, entonces fue muy bonito, muy impresionante. Y posteriormente en el salón municipal se concentraron varios miles de personas donde se les dio la bienvenida. Ahí también se les entregó una pequeña orden, la orden Gerardi, que la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado les otorgó en ausencia a ellos en diciembre por el tema de su sacrificio y encarcelamiento injusto en los 3 años que guardaron prisión en un proceso evidentemente viciado. Y ya por último nos dirigimos hacia Santa Rosa, Barías, que es donde ellos son originarios, que es la comunidad como más cercana donde se estaba tratando de implantar o imponer una de las hidroeléctricas que se está tratando de construir ahí. Y ahí evidentemente también fue la quema de cohetes, fue muy emotivo ver cómo cuando los hijos de los expresos salieron al encuentro, la gente se acercaba a saludarlos, les regalaba. Otra de las cosas que me impresionó también fue el tema de que mucha de la gente se acercaba a la caravana y daba 2 quetzales, 3 quetzales, 5 sí. quetzales. Y una sonrisa ante todo, ¿verdad? Entonces ya en la última etapa de la caravana, lo que esperaba era una fiesta, ¿verdad? Hubo marimba, hubo un recibimiento muy, muy caluroso. A pesar de que hubo mucha lluvia ese fin de semana y mucho frío, la gente salía al encuentro de los expresos políticos, ¿verdad? Y algo que quiero mencionar, bueno, que eso es básicamente en resumen el recibimiento de los expresos, es de que también se recalcó por mucha de la población que salía al encuentro, era de que en la actualidad todavía hay gente que, por ejemplo, en Santa Eulalia hay varios presos, ¿verdad? En Barías también hay varios presos, que de igual manera jugaron un papel decisivo en la resistencia. Es gente que no se vendió, es gente que siempre demostró que sus intereses iban más allá de los individuales y que lo colectivo les significó en la actualidad estar presos. Y creo que de alguna forma la enseñanza que los de la caravana mencionábamos un poquito es de que lo que se evidencia es de que el sistema judicial, si bien es cierto, han habido avances en algunas cosas muy mínimas, también es el responsable de hoy de operativizar en gran medida desde las leyes del poder la continuidad de ese sistema, ¿verdad? Y ese sistema en sí fracasó porque se demostró desde las reglas de ellos mismos de que los compañeros, los cargos que se les inventaron, los cargos que se construyeron desde la empresa, desde un ministerio público que se dejó penetrar e influenciar por la empresa, fracasó. Entonces es de alguna forma fue una celebración básicamente, ¿verdad? Porque de alguna forma lo que fuimos testigos es de que a pesar de que sabemos de que el sistema de justicia se presta a la defensa de los intereses económicos, también tiene algunas fallas, ¿verdad? Algunas fallas en el sentido de que el sistema, ese sistema no ha sido del todo trabajado de la forma tal para que se pueda inculpar a gente inocente, ¿verdad? Desafortunadamente tenemos presos en San Juan Zacatepeques, tenemos gente vinculada a procesos judiciales en San Rafael, pero también hay procesos vinculados, hay procesos ahorita muy interesantes de juzgamiento a militares, por ejemplo, como los de la mina de níquel en Izabal. También está el tema la persecución jurídica al ex militar y a la seguridad de Mina San Rafael, el chileno Arredondo. Entonces hay procesos que también de alguna forma demuestran de que con voluntad y con la movilización y sobre todo, como decían los expresos políticos, con la unidad de acción de las comunidades y de los pueblos, se puede avanzar en una forma de vivir distinta. Bueno, sí, y básicamente la población, como Radio Urbana, como una parte de la población movilizada, si pretendemos exigir la construcción de un país mejor, tenemos que comenzar a evaluar todos esos procesos sociales que se dan en lo rural, en con los compañeros en la sierra, el campesinado, lo voy a decir, no me gusta la palabra, pero con todas las comunidades, de qué tipo de desarrollo es el que estamos hablando como país. Entonces, quisiera que, ya nos pasamos del tiempo, les voy a comentar, pero no, creo que no me están presionando para salir. Bueno, tal vez como para no cerrar. Me están presionando para salir de cabina. Entonces, tomate tu tiempo, cerrate, Monocami, con una despedida para el público y por favor, gracias. Bueno, una tal vez como para las personas que nos están escuchando, una es que busquemos información, que nos organicemos, que veamos que esta es una forma en la cual es necesaria, ¿verdad?, la organización y es necesario el hecho de conocer del porqué de estas problemáticas y del porqué los medios de comunicación no hacen caso omiso a esto, pero también el hecho de que existen organizaciones comunitarias y que van a seguir existiendo toda vez que se les quiera imponer. Entonces, la invitación para las personas que nos están escuchando a que se informen y a que se organicen y a que busquen sus propias formas de organización y en la cual puedan fortalecer también la vida misma. Sí, y que cuestionen, sobre todo que cuestionen sus fuentes de información. O sea, porque en serio, los medios de comunicación tradicionales obedecen a una lógica muy siniestra de dominación y asimilación de los pueblos originarios y las poblaciones empobrecidas, que no obedece a una cuestión de desarrollo integral. Por favor, CPR Urbana, quisieras dirigirte a la audiencia de Radio Urbana y de el programa ¿Por qué lucha quienes luchan? Bueno, yo tengo varias ideas y que me quedan ahí en el aire. Creo que sería bueno darle continuidad al debate e igual invitar a otras personas, ¿verdad? Para continuar profundizando sobre la actual lucha que libran varias organizaciones campesinas. El espacio está abierto. Está abierto en Radio Urbana para todos estos debates. Pero una de las cosas principales que pues quería mencionar es de que el año pasado, cuando se empezó las movilizaciones frente a la evidente corrupción del gobierno militar patriota, se decía de que del despertar de Guatemala, ¿verdad? Yo creo que esa es una interpretación bastante urbanocéntrica y que tiene una connotación también bastante racista, porque esa misma interpretación es la que ha permitido invisibilizar a luchas y resistencias que desde la firma de la paz están tratando de construir otras lógicas de poder en el país, ¿verdad? Entonces creo que esa es una de las primeras ideas. Otra de las ideas que también gira en torno a eso es de que es impensable de que el actual expresidente Otto Pérez Molina esté preso por corrupción, pero no esté preso por los crímenes que cometió en la región Ixil. Y un poquito de eso lo quisiera pues ir como cerrando la reflexión, una de las reflexiones, porque creo yo que en la medida de que no le entremos a esa lógica que se ha construido desde los medios corporativos de que es importante movilizarnos frente al mal manejo de los recursos naturales, también es la que ha permitido inmovilizar a gran parte de la población urbana frente a un modelo de acumulación que está tratando de construir un modelo a partir de los recursos naturales de nuestro país. Eso básicamente, y un poquito ya, sí, ya con esto cierro, es de que por ese, precisamente por eso Monocami y yo, CPR Urbana, coincidimos en un espacio que es el Centro de Medios Independientes para tratar de construir otra lógica de comunicación, y coincidimos con este espacio evidentemente porque pensamos de que es necesario construir también otras lógicas de comunicación que abran estos debates a la población. Excelente, excelente. Bueno, sí se nos acabó el tiempo, yo voy a cerrar con un anuncio sobre este tema. Es importante que estemos pendientes el jueves a las de 6 de la tarde a 7 de la noche. Tenemos el programa de Teoría y Praxis de Byron Garós, en el que se discutirá el caso de Defensores del Agua y el Territorio en Huehuetenango, el caso de Adalberto Villatoro, Francisco Juan y Arturo Pablo, que justamente ayer, mientras muchos celebrábamos el inicio del debate de Sepúr Zarco, ellos estaban siendo inculpados con una serie de nuevos delitos con penas bien grandes por, como en el caso de Saúl y Rogelio, por defender la vida y por defender el territorio y por defender el agua. Entonces, esto es un tema bastante importante que vamos a tratar el jueves. Por favor, estén atentos, porque es nuestra obligación estar informados de qué es lo que está pasando en el país y no ser víctima de la desinformación oficial, ¿verdad? La desinformación oficial y la manipulación mediática. Esto fue ¿Por qué lucha quienes luchan? Con David Jerez, y los voy a dejar con una canción de La Otra que ya he repetido en varias oportunidades pero que me gusta mucho y va al caso, que se llama El Blues de la Violencia. Muchas gracias por escuchar y hasta el próximo lunes a las 7 de la noche. Esto es Radio Urbana Radicalmente Democrática. Antisistemas, concentraciones delante de embajadas de dictadores, como siempre los perros del Estado haciendo todos los honores. Hostia, que se acerque demasiado a los barrotes que defienden la seguridad de gobiernos de torturadores. Esto es democracia si lo llaman, sí señor. No hables de tirar un cóctel molotov, porque eso sería caer en que el fin justifique los medios, si el fin es obedecer para que sigan decidiendo ellos.